hubieras tenido claro cómo arrancarme una mejor versión de mí. Donde soy montaña, cumplamos el ritual de formar la vida, digamos los vocablos ya consabidos, pero el beso de ancestral cursilería, erotice al carnalmente distraído, se eternice por sincero y presumido, horrorice por morboso y atrevido, en fin paralice, en fin paralice, y me uniré consciente, no por obediente de las tradiciones, nos matrimoniaremos porque lo decreta en nuestros corazones. Avivaré un torrente, lagrimal casi que a cuenta gotas. Celebraremos con a quien les importamos y quien nos importan. Y estarás hermosa cual si fueras diosa como iluminada. Yo estaré fuera de mí, perdóname, soy tan feliz. Perseguiremos mucho más allá que hacerlo eternizable. Mejor busquemos que la vida que nos demos sea inolvidable. En el Soho hay un café donde me escondo, y en París perdí el amor que me tenía. Recostado en el sofá de mi Macondo, solo más que todos los Buendía. Yo no sé cuándo olvidé que la costumbre es el postre en el menú de los suicidas. Escarbando no se llega hasta la cumbre, ni te quejas de la lluvia en la sequía. Y quiero escapar, quizás quiero olvidar, tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí. Y quiero volver, no sé, pedirte perdón. Tal vez no quiero nada, después quiero todo, después ya no sé. Tengo un sueño que no sueña en otra cosa.

los controles, Ociel Morejón Sotolongo. Yo no quiero ser el uno, yo no quiero ser el dos, General. Si yo soy yo, el Matillo. Si yo soy yo, original. Cada domingo acompañándote, Ailiris Gutiérrez García. Pero yo sé que te gusta hacerte. Explosión juvenil. Marcó preferencia en su época. Tiene un lugar en la historia de la juventud. Este es el clásico juvenil de hoy. Música de ayer y de todos los tiempos. Like a Prayer de Madonna es el hit de la reina del pop de 1984, que forma parte del mismo álbum homónimo que convirtió a Madonna en un ícono musical indiscutible. El tema alcanzó el número uno de las listas Billboard y ha sido versionado incontables de veces, aunque la canción original sigue arrasando en la radio y en las pistas de baile hoy en día. Escucha este clásico juvenil. Thank you. adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. El miedo a quedar infestado después del primer coito es, a decir de los expertos, una de las tantas expresiones de los sentimientos de dudas y tabúes que acompañan al adolescente que se inicia en la vida sexual. Una educación insuficiente, tergiversada y deshumanizada, basada en el criterio de que el varón aprende en la práctica y la tendencia a dejar que se desenvuelvan solos, los obliga a adentrarse a ciegas en esta esfera de la vida y enfrentar su sexualidad con grandes dificultades. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Hay explosiones que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión juvenil. Con toda seguridad. En la 99.5 y 99.9 FM. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Musical de pop latino y reggaetón formado en los Estados Unidos el 13 de diciembre del 2015 por los ganadores de la primera temporada de La Banda, un programa de televisión emitido ese año por la cadena estadounidense de habla hispana Univision. Está integrado por Christopher Vélez, de Ecuador, Richard Camacho, República Dominicana, Sabdiel de Jesús, Puerto Rico, Joel Pimentel, Estados Unidos, México, y Eric Bryan Colón, de Cuba. Luego de su formación, firmaron un contrato de 5 años con Sony Music Latin. Lanzaron su álbum debut, Primera Cita, el 26 de agosto de 2016, que incluía su sencillo Reggaetón Lento. Posteriormente, se realizó una versión de dicho tema con el grupo británico Little Mix. Disfruta de su música, Quisiera, No Entiendo, Tan Fácil y Reggaetón Lento. Hoy enfrento mi verdad, él es dueño de tu cuerpo y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor. Antes no podía ver y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él. Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera, desvelarme la noche entera, cuidar tu sueño.

pega a la música, los cuatro con JG, Margarita y Bárbara Ruiz, la cubanísima, devuélveme la vida. ¡Ey! Juanillo, mi hijo Junior, contándote una historia real. La unión perfecta, Chico Frank y Batule, sube el volumen. Que voy a hacer el resumen. La otra noche en 23, en mi carro la encontré. Le dije, ¿dónde va, señorita? Se montó y me dijo, siga, no le pares a nadie. Me llamo Margarita. Mucho gusto, yo le dije, disculpe mi indiscreción, pero la noto llorosa. No me sufra por amor, que en todas las relaciones hay infieles y celosas. Mami, dime que regresa. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Perteneciente al primer parque nacional forestal declarado en China en 1992, Shanxihe entró a formar parte del Patrimonio Natural Mundial. Sus célebres montañas, que presentan diversas formas, son consideradas las más insólitas del orbe y hasta pueden ocultar sus prominentes cimas entre las nubes. La característica geográfica más notable del Parque Forestal Nacional son las formaciones rocosas similares a pilares que se pueden ver un poco por todo el parque. Con una inmensa área de 4.810 hectáreas, el parque posee varias zonas escénicas que permiten a los visitantes apreciar los increíbles picos, incluyendo Yuanjie, Golden Windstream's Tail, Montaña Tianzi y Yanjinjie. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Lo más duro. Derrite tus bocinas con Explosión Juvenil. Claro que sí, sube el volumen de tu radio y escucha la Explosión Juvenil. Esto está bueno y ya no tengo freno. Ay, dame que yo quiero. Mi cuerpo va a gozar. Sí, sí, a mí me gusta, pero me desespero. Más música. Los Bam Bam con Telmari Díaz, el Buey Cansao y Michael Blanco con su salsa mayor. Ella dice: oye, 50 años caminando con el Buey Cansao, descansado. Este es mi tema de la Habana Sana. Bambanera. Que esto es despacito, suave pa' que se te deje y tire tu pasillo. Este es el baile de buey que no mira para adelante. Coge su tumbao, lento pero aplastante. Pensando bien el ritmo que tiene, no se ha tocado. Se me ocurrió que el baile está bueno, está descansado. Si no lo entiendes, fíjate bien en el buey cansado. Bailalo, póngela tú. Cuéntame.

visitar de nuevo. Y buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Hey Chris, yeah. Dímelo Santi, vamos allá. Joel, what's up? Yo Richard, yeah, what's good? Are you ready, mami? Let's go. Aquí estás, de frente a mí, y no sé cómo actuar. Me tienes loco, la forma que mueves todo tu cuerpo, baby. No perdamos tiempo, amor, no tengas temor. Ser. Yo quiero ser. Diversas materias se estudian en la licenciatura de cultura física, como la terapéutica y la profiláctica, entre tantas otras que contribuyen a una mejor preparación para la vida laboral. Durante la carrera estudiarás materias relacionadas con la teoría y la metodología de la actividad física y la dirección de la cultura física, la didáctica del deporte y de la educación física, la terapéutica y profiláctica, así como la recreación física. Al graduarte estarás preparado para vincularte a esas disciplinas y a las tareas deportivas escolares y sociales. Yo quiero ser. Yo quiero ser. A alors on chante. Para acompañarte. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright because I para disfrutar. Go DJ, try to be like this. Para entretenerte. Time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, tu programa de domingo, Explosión Juvenil. En la música, estoy el Noro y primera clase. Me equivoqué. Me equivoqué, me arrepentí, sé que fallé, sé que perdí. Una avalancha de ilusiones, promesas sin conclusiones. Yo sin ti, tú sin mí. ¿Y ahora qué hago con esta melancolía? Y no es tu culpa, todo ha sido culpa mía. Ya no me vale ni la libertad, ya no me vale nada. Hoy sigo atado a los recuerdos del pasado, a fantasías y locuras que inventamos para ti.

estás del otro lado al caminar, bajo la lluvia y regalando tu sonrisa. No valdrá la pena ni un minuto más seguir los pasos si el camino se termina. Se perderá cada palabra en el palmar de soledad, se llenará la realidad. Nunca jamás se escuchará la melodía de un intento de canción en armonía. Si tú no estás, se quedará sin luz el cielo. ¿Qué quedará de mí cuando es contigo que yo siento que puedo? ¿Quién, si no eres tú mi alma, podrá sentir que estoy muriendo? Si tú no estás, se apagará ese fuego. Si tú no estás, se quedará sin luz el cielo. ¿Qué quedará de mí cuando es contigo que yo siento que puedo? ¿Quién, si no eres tú mi alma, podrá sentir que estoy muriendo? Si tú no estás, se apagará ese fuego. Si no estás. Mil ideas para ti. Mil ideas para ti. Para alejar la musculatura de nuestro rostro, lo primero es comenzar a ser consciente de las tensiones que están presentes en cada una de las zonas. Nuestro rostro es como el espejo de nuestras emociones. Todos reflejamos nuestras emociones en él. Y más importante es que lo hacemos casi siempre de forma involuntaria y autónoma. Para reflejar el rostro podemos hacer igual que cuando relajamos el cuerpo. Comenzamos a hacer un recorrido mental ascendente, sintiendo cada una de las partes y tomando conciencia de las tensiones sutiles que puedan estar presentes en cada zona, para entonces relajarla voluntariamente. Ese recorrido lo repetimos una y otra vez hasta que dejemos de sentir la más mínima señal de tensión. Para que este ejercicio les resulte más fácil, les propongo el siguiente orden: cuello, mandíbula, mentón, labios y boca, orejas y sienes, mejillas, ojos y nariz, frente y entrecejo. Pero la relajación del rostro es más eficaz y profunda si nos concentramos también en la respiración nasal, tratando de sentir cómo el aire entra y sale por la nariz, entra por las fosas nasales y pasa a la cavidad nasofaríngea, continúa por la laringe y desciende por la tráquea hasta los bronquios y a los alvéolos pulmonares. Allí tiene lugar el intercambio gaseoso. Es allí donde el oxígeno llega a la sangre para luego llegar hasta cada célula del cuerpo. Para este y otros ejercicios, nos podemos sentar en una posición cómoda, con la columna erguida y la mirada al frente. También los podemos hacer acostados. Es muy importante mantener relajados los músculos que no estemos utilizando en el ejercicio. Como en todo ejercicio, para obtener los mejores resultados es de gran importancia ser constantes. Podemos practicar siempre que lo deseemos, porque siempre nos habrá o nos hará bien y nuestro rostro quedará más relajado y con mejor tono. Mil ideas para ti.

A esta explosión juvenil. Trabajamos para ti en la realización del sonido, Arisbel García. Dirección de Kenia Otaño Fundora. La escritura y locución a Iliris Gutiérrez. Te recuerdo que si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. Hasta la próxima.